CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, quienes nos están acompañando a esta hora. También a Mariana allí, a Maru que está en los controles técnicos. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información. Ojo. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información con el Ministerio de Salud Pública, con Karina Rando. Estuvimos hablando con ella en una actividad en el Banco de Previsión Social, en una de las sedes del BPS, allí sobre 18 de julio. Primero, vamos a escuchar hablándola del tema del agua. Tuvo una reunión ayer con Álvaro Delgado, tiene hoy una con el Presidente de la República de evaluación. Sigue insistiendo con que el agua está dentro de los parámetros que ellos han manifestado y que, de alguna forma, lo que se ha disparado tanto en cloruro como en sodio se debe a que, bueno, son situaciones puntuales. Más, se dijo que se había reunido el día lunes con el directorio de OSI sobre esta situación. Escuchamos lo que decía una Karina Rando, que daba su posicionamiento en torno al tema del agua. Nosotros decíamos, bueno, suponemos que si hay un cambio radical de pasar, por ejemplo, de que el agua ya no sea bebible, no es bebible, pero del término bebible a no bebible, el Ministerio de Salud Pública va a ser informado, será el primero en informarse. Y nos decía la Ministra de Salud Pública que supone que sí. Vamos a escuchar lo que manifestaba Karina Rando. El agua hoy en día no ha cambiado las características respecto a lo que yo hablé ya hace unas tres semanas. Hace unas tres semanas nosotros dijimos que con 420 miligramos de sodio por litro el agua podía ser es segura para el consumo humano de todas aquellas personas que no tengan enfermedades, y en algunos grupos específicos dimos recomendaciones para no tomar más de un litro de agua o para directamente no tomar de esa agua, como son los lactantes con la preparación de fórmulas, pacientes con insuficiencia cardíaca. Hoy seguimos en la misma situación. Todavía no tengo una respuesta para darles respecto a cuál va a ser el próximo paso. Pero sigue siendo segura cuando en realidad siempre sigue aumentando el aumento de sodio y de cloruro. Por lo menos eso es lo que se observa en los informes diarios. Bueno, el aumento de sodio ha sido, nosotros ayer lo hablamos con OSE, y ha habido un aumento por determinada situación que se presentó, que lo que ellos nos manifestaron es que era transitoria. Seguramente al primero que deben de informar sobre esa situación es al Ministerio de Salud Pública. Y yo creo que así será. Hoy tenemos reunión, mañana tenemos reunión de vuelta, o sea que estamos en permanente comunicación. ¿Están en reuniones diarias entonces con quienes? ¿Conoce? ¿Que ahí le da más información? Estamos, sobre los reportes. Estamos en comunicación diaria con Presidencia, con OSE, con Medio Ambiente, con Economía y Finanzas. Eso, estamos en comunicación diaria. Reuniones diarias no. ¿El agua va a ser segura o si ya vamos a pasar a un escenario en el cual tengamos que no recomendar beber a ninguna persona agua de OSE? Todavía no lo sabemos. ¿Cuál es el límite que se fijaron respecto de cloruro y de sodio? Porque como los valores que se pasan del máximo permitido hasta ahora no afectan lo que es las recomendaciones actuales. Parte de lo que decía Karina Rando sobre el tema agua, había allí cierta musicalización porque andaba Leo Sarlo entre filmando, grabando y se le escapaban sonidos del teléfono. Por eso se escuchaba esa música al lado de Karina Rando. Rando también habló de las enfermedades respiratorias y también habló de la vacunación. ¿Cómo se puso la ministra cuando yo le dije, no habrá que evaluar que hubo un fracaso en la política comunicacional del ministerio para que la gente se vacunara? Me dice, yo no hablaría de fracaso, habría que analizar con técnicos y especialistas en la materia. El esfuerzo lo hicimos, llamamos a la vacunación. Sí, llamar a la vacunación no quiere decir que estés haciendo una campaña para que la gente se vacune. Ella reconoce después que los números de vacunados habla claramente que hubo un fracaso en la cantidad de gente que se vacunó y la que no se vacunó. Ahora se aceleró, claro, en la medida que empieza el miedo, porque ven que las vacaciones se tuvieron que adelantar porque había muchos casos de enfermedad respiratoria, se comenzó a vacunar, sobre todo niños y mayores de 65 años, que son el grupo de riesgo, más allá de los inmunodeprimidos. Lo concreto es que sí hubo un rezago. Es más, hubo muy poca vacunación en los trabajadores de la salud, que lo va a reconocer la propia ministra. Entonces, la vacunación contra la gripe no se dio en los términos que debía darse. Se está convocando a vacunarse aún teniendo gripe. Porque como son cuatro variables, las que se va, capaz que la que tenés ahora, después te puede dar otra variable y podés volver a tener gripe. Entonces, se está intensificando esa necesidad de vacunar. Ella dice que bajó un poquito la cantidad de internados en CTI a partir, cree ella, de los primeros días vinculados al asueto en el ámbito educativo por las vacaciones, pero que todavía se tendría que mantener en el tiempo esas cifras de baja como para que sea la norma, ¿no? Lo que fue diferente es que aumentaron antes. La semana epidemiológica en la que aumentaron las infecciones respiratorias el año pasado y el anterior fue más adelante. Ahora empezaron antes. De ahí que se generó un llamado de atención a los epidemiólogos, a los prestadores de salud y a la comunidad toda. Además de eso, el otro tema es que las infecciones respiratorias han sido un número creciente, un poco más de lo que ha sido otros años anteriores. Con las medidas que se están tomando, con la campaña publicitaria que se ha hecho, hemos visto que parecería que en el día de ayer hubo un pequeño, por lo menos una disminución de ese crecimiento que había, pero es muy, muy pronto para sacar conclusiones. Necesitamos varios días. Es de esperarse que en unos días, después de cortar la circulación viral, con el avance de las vacaciones, es de esperarse que haya una disminución de la circulación viral y, por lo tanto, que tengamos un sistema de salud un poco menos exigido y, por lo tanto, mejor control de esta situación. ¿Han llegado menos ingresos entonces en los hospitales? No, yo no hablé de ingresos en los hospitales. Te he interpretado por ese lado. No. ¿A qué hizo referencia con los instituciones? Que ha habido algún reporte de que tenemos algunas camas más disponibles en CTI. Pero eso hay que confirmarlo y hay que ver si fue una cosa de un día puntual o si es una tendencia. Por lo tanto, no puede ser tomado como un anuncio genérico. Simplemente estamos viendo. Y la otra cosa muy importante que me preguntaron es las vacunas. Vimos que en esta última semana, con gran satisfacción, hubo un aumento de la vacunación, un aumento bastante importante en cuanto a lo que ha sido la vacunación en todos los grupos etarios. De todas maneras, es muy importante que la población sepa que sigue el plan de vacunación, que tiene que vacunarse sobre todo las poblaciones vulnerables, los niños menores de 5 años, los mayores de 65, pero toda la población vacunada nos ayuda para disminuir la circulación de influenza y, por lo tanto, permitir que los sistemas de salud estén menos estresados para poder combatir lo que son las infecciones respiratorias que no tienen vacuna para ser prevenidas. ¿Es cierto que se vacunó poco el personal de salud? Sí, es cierto, el personal de salud se vacunó menos de lo que esperábamos. En un principio había un 13% del personal de salud vacunado. El día de hoy no lo sé porque, bueno, ayer se nos dio los datos genéricos. Lo vamos a tener que estudiar hoy. Probablemente el fin de semana sea un dato un poquito más genérico porque el día a día tal vez no sea muy representativo, pero en el correr de una semana uno ya tiene una perspectiva más importante. Pensamos que con este llamado de atención y con este aviso que se le ha dado a todas las instituciones de asistencia médica, el personal de salud va a responder. Sí, es una evaluación de la campaña, porque tal vez la campaña en este caso tuvo algún tipo de fallo comunicacional a la hora de intentar que las poblaciones finalmente aceptaran la vacunación rápidamente. Bueno, yo no hice específicamente, no tengo la autoridad como para decir que hubo un fallo en la campaña. Capaz que algunos expertos que puedan analizar la campaña desde un punto de vista más técnico podrían asesorar de eso y bienvenido. Nosotros hicimos todo lo posible por hacer una campaña que llegue a los distintos medios. Se utilizaron redes, se utilizó TikTok, se utilizó Facebook, se utilizaron los medios de comunicación masiva y se dijo en reiteradas oportunidades la importancia de la vacunación. Se utilizó TikTok y todo lo que quieran, pero en realidad la gente no se fue a vacunar, por lo tanto algo van a tener que analizar para que le convencer a la gente que se vacune, para que no tenga que vacunarse ahora de urgencia cuando ve que la cosa está más difícil. ¿No, Mariana? Y vamos a escuchar ahora a Karina Arando hablando de política. No es normal que Karina Arando entre en este juego vinculado al tema político, pero se le consultó ayer porque ustedes saben que Manini Ríos y la Torre Ejecutiva no están en la mejor sintonía por la situación de vivienda, de la cual se hablaba tanto en el informativo como en Mañanas de Radio. Y queríamos saber si eso ha repercutido en el relacionamiento de ella como cabildante, además de ministra de Salud Pública, con el presidente de la República. Dice que no. Igual manifiesta que ella se debe a su partido, que es la que la colocó allí, y si el partido define, bueno, una salida, obviamente la va a acatar. Vamos a escuchar lo que decía Karina Arando sobre el tema cabildo abierto y el relacionamiento con el gobierno. Tengo una participación en el gabinete que es muy armónica, me siento respaldada tanto por el partido cabildo abierto como por me siento muy respetada por parte del gabinete. Yo estoy trabajando en mi área técnica con total libertad, sin presiones, y estoy haciendo lo mejor que yo puedo que esté a mi alcance, sin necesidad de tener que responder a presiones políticas, y eso se lo agradezco al señor presidente de la República, al gabinete y a mi partido, que también me lo permite trabajar así. ¿Estas fricciones que han habido no la han afectado? No han afectado el trabajo del Ministerio de Salud Pública, que sigue siendo el mismo que fue desde el principio, lo más abnegado, lo más pronto y lo más eficiente posible desde el principio, no ha cambiado absolutamente nada. ¿Han habido fricciones? Con nosotros. Digo, entre Cabildo Abierto y el gobierno. Eso es un tema que es de política, Cabildo Abierto y el gobierno, que no es específicamente de salud pública. Yo les contesto las preguntas de salud pública. ¿La salud de la coalición está bien? Yo no voy a contestar eso, porque eso no es una pregunta que corresponda al Ministerio de Salud Pública. Yo estoy hablando acá como ministra de Salud Pública y ya les contesté que desde el gabinete, desde mi lugar, trabajo muy conforme, muy, muy segura y sin presiones. Bueno, ahí tenían a Rando hablando un poco de política. Ella dijo, yo hablo solo de salud. Entonces le dice Leo Sarri, ¿cómo anda la salud de Cabildo Abierto? Ay, Sar. Bueno, pero lo concreto fue que habló algo también sobre la interna de Cabildo Abierto. En esta misma actividad estuvo el vicepresidente del Banco de Previsión Social, Daniel Grafinia. El baremo vinculado al tema de discapacidad va a tener variaciones. En este momento, para sacar una partida especial para personas con discapacidad, tenés que pasar por 7 exámenes. Bueno, la idea es que haya un examen único y simplificar un poco la situación de estas familias y de estas personas que tienen discapacidad para conseguir esa ayuda por parte del Banco de Previsión Social. Pero también les adelanto que Grafini habló de la reforma de la Seguridad Social. Confirmó que los técnicos del Banco de Previsión Social están en este momento trabajando en aterrizar esa reforma de la Seguridad Social a fin de su implementación. Y bueno, vamos a estar escuchando todo eso luego de estos consejos comerciales. Bueno, seguimos con la información y decíamos, Daniel Grafinia, que es el vicepresidente del Banco de Previsión Social, habló del cambio en el baremo vinculado al tema de la intención de buscar recursos económicos y de apoyatura social en torno al Banco de Previsión Social de familias con personas con discapacidad. También habló sobre la posibilidad de la anulación por no concurrencia a los centros de estudio de lo que son asignaciones familiares que el MIDES está dando, son especiales, se dan todos los meses. Bueno, el MIDES ha dicho que puede haber recortes importantes en estas asignaciones familiares, y bueno, Grafinia va a contar cuál es el trabajo que el BPS viene haciendo al respecto, y también habló de la reforma de la Seguridad Social. El vicepresidente del BPS dijo que los técnicos están trabajando en aterrizar esa reforma a fin de implementarla. Vamos a escuchar lo que decía, comienza hablando del tema del baremo. Bueno, sí, por supuesto, tenemos equipos técnicos de funcionarios. Un paso trascendente, estábamos hablando acerca de lo que puede significar tener un baremo único a nivel nacional. Yo creo que Uruguay es un país que se ha destacado históricamente en materia de seguridad social. Tiene muchas prestaciones que van dirigidas fundamentalmente a las personas con discapacidad, la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, de rehabilitarse. Y BPS indudablemente es una institución que ha aportado mucho en ese sentido. De todas maneras, hay un flanco débil, yo lo dije en mi intervención, y es que tenemos 7 baremos para acceder a distintas prestaciones en lo que tiene que ver con la discapacidad. Eso no parece sensato, pero creo que se encontró el camino. Hace 3 años que equipos técnicos de varias instituciones están interactuando con el aporte de organismos internacionales. Y bueno, entiendo que a corto o mediano plazo se va a lograr unificar. Por un lado va a ser bueno porque más gente va a poder acceder a las ayudas económicas con el tema de discapacidad, pero por otro lado también tenemos un banco de previsión social que económicamente está complicado y en la medida que tenga que dar mayor cantidad de partidas, ¿puede eso generar problemas hacia el futuro o no? Bueno, de todas maneras, por ejemplo, una de las prestaciones que tenemos y que va dirigida a las personas con discapacidad, ayudas extraordinarias. El Banco de Previsión Social, en la ejecución presupuestal del año pasado, aumentó esa prestación, le dio la posibilidad de acceder a la misma a colectivos que antes no tenían derecho. Quiere decir que nosotros estamos trabajando fuertemente en esa área y quien reúna las condiciones para acceder a cualquiera de las prestaciones que brinda el organismo, por supuesto que se va a dar. ¿En qué etapa está esa situación? ¿Abarcaría a todas las personas, a los menores también? Bueno, en materia, como decía el Ministro de Desarrollo Social, se hizo un trabajo intenso y está muy avanzado para los mayores de 18 años. De todas maneras, para los menores de 18 se sigue trabajando en ese sentido. Y yo creo que es cuestión de tiempo. Tenemos que tener en cuenta que históricamente Uruguay nunca había accedido a una posición como la que está por acceder ahora, que es unificar y tener un baremo que sea la referencia para todas las instituciones. Más allá de que luego cada una de las que da prestaciones con referencia a la discapacidad podrá hacer los ajustes que entienda conveniente. ¿Cómo estás trabajando con el tema de asignaciones familiares? Los otros días el Ministro de Desarrollo hablaba de cerca de 12.000 que puedan ser suspendidas justamente porque no envían a los chicos a escuela. Lo que estamos controlando ahora es la inscripción en los centros de enseñanza. Durante todo el mes de julio, las personas que no hayan enviado, los responsables de los menores o adolescentes que no hayan enviado la documentación necesaria que exige el organismo, lo pueden hacer en algunos casos. Por ejemplo, si fueran a un instituto de enseñanza privada, ahí el responsable del menor le tiene que pedir a las autoridades del instituto que envíen al Banco de Previsión Social el certificado que acredita la inscripción en el mismo. Y en el caso de que se concurra a centros de enseñanza público, ahí el responsable, el padre del menor, lo puede enviar a través de la web a BPS, y si no, en forma presencial, en cualquier local del organismo en todo el país, puede presentar la documentación que requiere. Y decíamos también, Daniel Grafinia fue consultado por el tema de la reforma de la seguridad social y confirmó que el Banco de Previsión Social, a través de sus técnicos, viene aterrizando la propuesta a fin de ponerla en marcha. Bueno, sí, por supuesto, tenemos equipos técnicos de funcionarios que tienen conocimiento profundo y vasto en el tema, que están trabajando, tratando de aterrizar toda la problemática referida a la puesta en funcionamiento. Yo recién mencionaba también, y es interesante destacar lo que puede significar la pensión invalidez, donde ahí la reforma ha ido en el sentido de facilitar el acceso a esta prestación. Estamos hablando de compatriotas en situación vulnerable, y ahí, bueno, se elevaron los topes, se mejora la posibilidad de acceder y pasamos de un sistema anterior, sin la reforma, que era todo o nada, a un sistema en el cual, aún superando los topes, se va a dar la prestación. Quiere decir que mucha gente que con anterioridad no accedió a esta prestación, seguramente con la reforma lo va a poder hacer. Es como si hubiese vuelto a llover la reforma de la seguridad social. Bueno, yo creo que es un avance. Obviamente hay temas que son públicos y notorios. Felizmente los seres humanos vivimos más. Eso repercute en cualquier sistema de seguridad social, la incidencia de las nuevas tecnologías, la baja de los índices de natalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que recién hablábamos de las fortalezas que tiene el Banco de Previsión Social, del ejemplo que significa a nivel internacional. la seguridad social en nuestro país, pero también se podrían ver, avisorar debilidades que entiendo se comienzan a corregir para dejar una institución fuerte mirando al futuro y asegurarle la posibilidad de jubilarse a nuestros hijos, nuestros niños. Bueno. Ahí tenían la palabra entonces de Grafini hablando de la reforma de la seguridad social, vicepresidente del Banco de Previsión Social. Vamos a escuchar ahora al diputado Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto. Álvaro Perrone no concurrió en la jornada de ayer al pleno de la Cámara Baja a las 14 horas, cuando se trató en sesión extraordinaria la posibilidad de la censura al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Recordamos que hubo una interpelación por parte del diputado Sebastián Baldomir. En esa actividad legislativa se terminó sacando una moción con el apoyo de Frente Amplio y de Cabildo Abierto, crítica hacia la gestión de Heber. Pero nos decía Sodano que una cosa es criticar la política de seguridad y otra cosa es pedirle la renuncia al ministro. Por lo tanto, ellos nunca querían pedir la renuncia al ministro. Sí quieren que haya cambios en el tema seguridad. Por lo tanto, no acompañaron este pedido de censura y solo fue acompañado, votado por el Frente Amplio. Por otra parte, decíamos hoy en el informativo, pero no lo escuchábamos y ahora sí lo vamos a escuchar, Sodano aclaró las razones por las cuales clarificó en el pleno y también después en la nota cuando le preguntábamos por qué Cabildo Abierto considera que es el único que apoya el accionar de las fuerzas policiales. Y dice que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio no. Lo escuchamos al diputado Sodano de Cabildo Abierto. Bueno, Sodano, ¿cuál fue la posición? La posición de Cabildo fue, como bien lo mencionó también en la interpelación, nosotros presentamos una moción crítica, como lo está diciendo Subía en este momento, una moción que criticamos parte de la gestión actual y la gestión anterior, y un respaldo a la policía y a la institucionalidad. Lo de la gestión anterior y el respaldo a la policía no se votó por ningún partido político, y lo que sí se votó fueron las críticas de los puntos compromiso país y el tema de situación carcelaria que hay en el Uruguay hoy en día. Bueno, para nosotros esa es la postura, seguimos manteniendo la misma. No sancionamos, no nos parecía que era para sancionar, porque si nos fijamos en el tema en general de cómo están llevando las políticas adelante, han mejorado con lo que había, no nos satisface como para decir está todo bien, no, falta, hay que seguir trabajando. Entonces, como no tenemos una mano de yeso y votamos lo que quieran, votamos a nuestras convicciones, a nuestros principios, y hacemos las críticas reales que vemos en la situación, bueno, aparentemente hay algunos que están más conformes que otros, pero es la realidad de la situación política. Vino un ministro, se volvió a repetir otra vez más de que hay un ministro que venga a una interpelación y que no salga con una moción de apoyo, salió con mociones negativas o con la falta de apoyo en algunas partes de la administración y presentaron una censura, la cual no tiene resultado ninguno. Es una aclaración también sobre el tema del apoyo a la policía o no, el cuestionamiento de las fuerzas policiales o no. ¿Por qué quiso hacer ese planteo, por lo que se había dicho en sala? Y fue lo que dijo también el diputado Sibila, de que acá no se respaldaba. Y no, lo que no respaldaron fue el Frente Amplio, ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional. Fueron los que, de la moción de Cabildo que daba el respaldo a la Policía Nacional y a la institucionalidad, en esa moción estaba y ningún partido político la votó. O sea, eso estuvo en el juego, estuvo a consideración y no lo votaron. Si no lo votaron, no lo apoyaron. Ahí tenían las aclaraciones entonces del diputado Sodano y bueno, finalmente la censura al ministro Heber no logró los votos necesarios para poder seguir adelante. Hacemos la pausa, tras la misma hablamos de lo que pasó esta madrugada. Y decíamos que finalmente en las primeras horas de la madrugada, con 53 votos del oficialismo, se aprobó el proyecto de ley vinculado a la reparación de víctimas civiles, policías y militares de grupos políticos armados entre 1962 y 1975, popularmente conocido como víctimas de la guerrilla. Este proyecto, que nace del seno de Cabildo Abierto, luego es tomado por el Poder Ejecutivo. El proyecto ya tenía media sanción en el Senado de la República, pero ahora diputados le hizo cambio, por lo tanto esos cambios van a tener que volver a la Cámara de Senadores. Hubo cuestionamientos igual también, por ejemplo, de algunos que votaron el proyecto. El Partido Independiente, a través de Iván Posada, dijo que en el articulado no se acompañaba, más allá sí, de hacerlo de forma general, porque consideraban, entre otras cosas, que el artículo que impone ya una cantidad de dinero es inconstitucional, porque el tema vinculado justamente a lo monetario es privativo del Poder Ejecutivo. Así que ya hay un problema de inconstitucionalidad en el proyecto que finalmente debería salir así, porque el Senado, si lo modifica, tienen que ir después a la Asamblea General. Vamos a escuchar lo que nos decía Juan Martín Rodríguez, que fue además el último que habló esta madrugada, pero nosotros hacíamos nota con él y marcaba lo mismo que nos decía en la nota, lo mismo que dijo dentro de la sala, que tiene que ver con que no es un cambio de favores para Cabildo Abierto esto, sino que el Partido Nacional considera que es justa esta reparación. Y por otro lado, y él después de la nota decía, creo que la primera vez que se dice públicamente, confirmó que este proyecto de ley se suspendió dos veces en la votación. La primera vez porque coincidía con fechas muy cercanas al recordatorio de detenidos desaparecidos, sobre todo el pasado 20 de mayo. Y la segunda vez que se suspendió se debió a que justo a cuando se iba a votar fue que aparecieron restos óseos en el batallón 14. Y hubo delegaciones, comisiones vinculadas a derechos humanos que dijeron que no era lo mejor votar este proyecto justo cuando se había encontrado restos óseos en el batallón 14. Y dice en este caso Juan Martín Rodríguez que se consiguió, bueno, también suspenderlo, y por eso fue que se aprobó recién en la madrugada de hoy. Vamos a escuchar lo que manifestaba el legislador herrerista. Bueno, sí, están las modificaciones que fueron incluidas en la comisión respecto al que votó el Senado, por lo tanto va a volver naturalmente, porque el que aprobó la Comisión de Constitución y Códigos no es el mismo que aprobó el plenario de la Cámara de Senadores. ¿Eso qué implica? Nosotros hoy vamos a votar el proyecto que aprobó la comisión y por ende va a volver al Senado y tratará, supongo, en las próximas semanas, en los próximos días, el proyecto con modificaciones. ¿Para usted baja un poco la tensión con Cabildo Abierto la aprobación de este proyecto? Nosotros estamos plenamente comprometidos con este proyecto, independientemente del ahínco que le ha puesto Cabildo en los últimos tiempos a su aprobación. Recordemos que este proyecto, más allá de los matices, las diferencias en cuanto a la redacción, tiene su origen en un proyecto del año 2003 que presentó el entonces diputado García Pintos, que luego el presidente Tabaré Vázquez vuelve a remitir como proyecto de ley en el año 2007, que la bancada de senadores del Partido Nacional vuelve a presentar en el año 2011 y que la bancada de diputados del Partido Nacional vuelve a presentar en el 2017. Nosotros compartimos en todos sus términos el objetivo del proyecto. Naturalmente, después está la letra chica, pero compartimos su origen, compartimos su espíritu y compartimos, por ende, la aprobación del mismo, y vamos a votar en consecuencia. Se esperaba que el proyecto se votara, si no estoy mal, a comienzos de junio. ¿Por qué se dilata hasta ahora? Hubo varias razones. En realidad, el proyecto, estoy haciendo memoria aquí en este momento, se votó en la comisión allá por fines de marzo. Luego vino abril, teníamos todo el proceso de discusión de la reforma de seguridad social. En el mes de mayo hubo un pedido de la oposición en cuanto a no tratarlo por coincidir con un mes muy particular en cuanto a la sensibilidad que podía despertar. Y en el mes de junio, recordarán que ocurrió la aparición de un cadáver, de restos de un detenido desaparecido, y varias organizaciones así lo solicitaron, que no fuese tratado en ese momento. Y tanto Cabildo Abierto como el Frente Amplio y otros partidos de la coalición entendimos que era correcto postergar su tratamiento para evitar herir la sensibilidad de momentos de tanta particularidad. Y en ese sentido actuamos, y no hay más que otras razones que las que acabo de denunciar. Otro tema, y en este caso la Cámara de Senadores votó el ingreso de un comando especial de militares de Estados Unidos para ejercicios con militares uruguayos, y también votó la salida de soldados uruguayos hacia Cartagena, donde se van a llevar adelante las operaciones UNITAS. El Frente Amplio votó en contra de ambas disposiciones, y el senador José Núñez del Partido Socialista, habló con nosotros respecto justamente a la determinación de Frente Amplio de no acompañar esta iniciativa, que igual salió con los votos de la coalición de gobierno. Bueno, nosotros entendemos que hay una política del gobierno de los Estados Unidos que tiene una concepción global, que plantea un escenario de guerra y de confrontación, en definitiva, donde sitúa a China como su principal enemigo, pretende alinear a nuestros países dentro de esa estrategia. Nosotros no compartimos, tampoco compartimos la política que ha seguido el gobierno norteamericano de intervenir a lo largo de su historia en asuntos internos de nuestros países y de pretender utilizar a las Fuerzas Armadas en ese sentido. Y por esta razón no estamos de acuerdo en acompañar estas decisiones. Se habló por parte de la senadora Graciela Bianchi de la compatibilidad entre imperialismo y democracia. ¿Tiene que ver también con ese tema o en realidad era de las puntualizaciones las que usted hacía? En referencia no, justamente. Ese debate que plantea la senadora Bianchi no se abordó en sala ni en nuestra bancada, ¿verdad? Creo que, en definitiva, una democracia entendida como el gobierno del pueblo no puede darse en el marco de la existencia de una potencia imperialista. No hay que confundir la vigencia de regímenes de libertades políticas, que nos parecen necesarios, pero que no son suficientes para que haya democracia. Hizo una aclaración de que también se condenaba, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué consideró importante hacerlo en sala? Porque se planteó en el debate eso, ¿verdad? Hubo algunos legisladores del gobierno que nos acusaban al Frente Amplio de pronunciarse en contra del imperialismo norteamericano, pero de admitir o avalar o no condenar la intervención militar de la Federación Rusa en Ucrania. Y nosotros aclaramos que no, que condenamos esa intervención militar. Durante los gobiernos del Frente Amplio no se participó en las operaciones UNITAR. Justamente había una resolución en el programa de la fuerza política en ese sentido y se cumplió. O sea que mientras el Frente Amplio ejerció la titularidad del Poder Ejecutivo, no se participó en las operaciones UNITAR. Sergio Botana habló del tema Casa de Galicia, lo hizo en la media hora previa de la Cámara de Senadores en la jornada de ayer y dijo que el tiempo le ha dado la razón, que no fue la mejor salida, que ha sido una salida que le va a costar mucha plata al gobierno y al Estado y a todos nuestros bolsillos, que la liquidación de Casa de Galicia ha sido peor que mantenerla, iba a salir menos plata mantenerla, y que de alguna forma todo esto se dio por la salida Olesker, así la llamó, a la salida del tema Casa Galicia, lo que generó que existiera allí algunos intercambios con legisladores del Frente Amplio que tuvo que parar Beatriz Argimo. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sergio Botana, senador del Partido Nacional, sobre el tema Casa de Galicia. Dijimos que muchos trabajadores quedarían sin empleo, que la ley no preveía la absorción de la mayoría. No nos equivocamos. Además, informa el incumplimiento, de lo acordado respecto a la obligación de absorber empleados a razón de 21 empleados cada 1.000 socios recibidos. Incumplimiento respecto del mantenimiento de categorías laborales, de remuneraciones, de condiciones generales de trabajo. Es peor la cosa. Dijimos que el problema se arreglaba con una cifra de entre 3,5 y 7 millones de dólares, que era lo necesario para afrontar el costo de equilibrar ingresos y egresos de la institución. También dijimos que a los 18 meses se podría liberar un flujo para amortizar entre 1 y 2 millones de dólares de deuda cada mes. Dijimos que la solución de la deuda costaría varias veces eso. La solución que daba la ley, dijimos que iba a costar 50 millones de dólares. Que el Estado iba a tener que poner en su carácter de garante de las deudas, de todas las que son con dineros de las AFAPs y se transforman y se tramitan a través de la Bolsa de Valores. El Estado está pagando, señora Presidente. Tengo acá las planillas de lo que ya se ha pagado desde el 25 de febrero del 2022. Religiosamente, cada mes llega la amortización de cerca de $400.000 mensuales por la activación de garantía del fideicomiso financiero. Hasta ahora, 118.410.357 pesos en el fideicomiso financiero Casa de Galicia 1 y 110.483.092 pesos en el Casa de Galicia 2, cerca de 6 millones de dólares. No dijimos lo que le va a costar al Estado el despido de los trabajadores. Ahora los trabajadores quieren cobrar los despidos. Se informa de una cifra de $30 millones. El BPS no puede afrontar esa cifra. El Fondo de Pago para Despidos por Quiebra de Empresas no recauda esa cifra en el año. Preguntaba, señor presidente, si no se previó esta situación cuando se hizo el cierre a la Olesker de Casa de Galicia. Por favor, no hago ninguna alusión, es el sistema quien implantó ese sistema de liquidación de mujeres. No dialoguen, senador. Es el modelo implantado por el economista Olesker. Nos vamos, no sin antes decir que, como hemos manifestado, hoy es día miércoles, de además del 1 al 18. Se va a ver afectado a partir de la rendición de cuentas la semana que viene, pero de intensas cantidades de comisiones. Pero además, también como hemos dicho y también lo han confirmado los compañeros de Mañana Radio, hoy se trata el fondo del déficit hídrico. Se vota en el Senado de mañana y finalmente también, algo que estaba para confirmar, diputados también lo aprueba hoy en la sesión que comienza a las 4 de la tarde. Es decir que el fondo de déficit hídrico que el Ministerio de Economía ha pedido será votado en la mañana de hoy, 9:30 empieza la sesión de la Cámara de Senadores por la Cámara Alta, y a las 4 de la tarde comienza la sesión de diputados y también allí se le va a dar la sanción definitiva. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.